que tú piensas que los tiempos han cambiado. Aunque cargo con la herencia de algún que otro desgraciado, que nadie escupa para arriba, que en las mejores familias siempre había lunares negros. En mi conciencia, este uniforme me lo pongo sin apuro, porque tengo mis razones para lucirlo con orgullo. Nos da reparo, señores, nos da reparo, que siempre rece de malo. Y en la carretera, de noche y día, para que tú no pierdas lo que más querías, para que tú regreses a casa de un viaje jugando la vida. Yo soy como tu currante, no te asustes.